Bueno, pues hola a todos. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a un hombre que está muy, muy activo en esto de difundir sus investigaciones, sus estudios y todo el saber que ha ido recopilando durante muchos años de investigación y de un trabajo muy riguroso y muy serio, que es Félix Rodrigo Mora. Supongo que muchos lo conoceréis ya. Queremos tratar con él un tema muy fundamental hoy, en el que está tan al cabo de la calle el tema de la crisis, que la gente se está movilizando. En un mundo en el que todo esto se está agitando, todo se está tambaleando, creemos que volver a nuestro centro, es decir, a hablar de qué es el individuo, que es un pilar básico de la sociedad y de la democracia, es fundamental. Entonces, para eso tenemos hoy a Félix, para esto y para hablar también de algo muy importante que se está hablando a raíz de todo el movimiento del 15M, que se está rescatando otra vez de la historia, como puede ser el movimiento asambleario, que tradicionalmente pues ha sido conocido como el Concejo Abierto. Él ha dado ya varias charlas al respecto, pero bueno, queremos también para la gente que no lo ha escuchado hablar de este tema, pues recorrer el tema y enlazarlo con la cuestión del individuo y de la reconstrucción del sujeto. Bueno, él es, por supuesto, es escritor, ensayista, pensador, historiador autodidacta, es decir, él no tiene credenciales académicas y está orgulloso de eso, y a mí me parece estupendo. Él le ha llevado todo este periplo, ¿no?, de cuestionar, ¿no?, y de reflexionar sobre las versiones oficiales que nos dan, históricas, políticas y de toda índole, que le ha llevado una existencia dura y difícil y a veces peligrosa y casi siempre al borde de lo soportable. Entonces, pues quería empezar un poco también, pues, porque nos cuentes un poco tu experiencia personal de cómo comenzaste en esto y esta afirmación que lo has pasado en ese sentido, que ha sido duro, vamos, para ti. Sí, es cierto, mi vida ha sido muy complicada y la he vivido con la idea de que lo que hacen los seres humanos es la capacidad de compromiso y de esfuerzo. Las vidas cómodas y agradables no construyen al sujeto. Son aquellos momentos difíciles, aquellas situaciones límite, las que hacen de las personas sujetos de calidad. Eso es una convicción que he tenido desde siempre, desde mi infancia, y entonces he creído que debía de implicarme en la defensa de todas las causas justas que fuera conociendo, admitiendo el riesgo que esto lleva siempre aparejado. Por lo tanto, desconfío de las nociones de la vida que ponen el acento en lo placentero, en lo agradable, en lo cómodo. Sobre lo cómodo desconfío mucho. Y insisto siempre en lo incómodo, ¿no? Y por lo tanto, pues claro, esto me ha llevado de acá para allá, a veces en situaciones límites. Y ahora, ya cuando ya estoy en una etapa relativamente avanzada de mi vida, me alegro de haberlo hecho así. Y animo a la gente más joven a que desconfíe también de lo agradable, de lo fácil, de lo que es de la buena vida, ¿no? La buena vida crea sujetos sin calidad. Y bueno, decía antes en la introducción que es uno el individuo. Este individuo, como hablas tú, de calidad, de un ser autoconstruido, hecho a sí mismo, es un pilar básico de la democracia. ¿Tú crees que estamos ante una crisis del individuo? O sea, que por supuesto que la gente que piense que esto es una crisis económica simplemente y que se queda ahí, se engaña de todas, todas. Claro, por supuesto. La cultura occidental, desde hace más de 2000 años, ha hecho mucho énfasis en el sujeto, en la persona. Sin embargo, en los últimos 200 años, con las revoluciones liberales, esto se olvida. Es decir, se considera, por ejemplo, que es más importante la economía que el sujeto, la política que el sujeto. Incluso se realizan interpretaciones de la historia en donde el sujeto real desaparece, ¿no? Esto es la interpretación hegeliana. La historia queda reducida a unas leyes, a unas realizaciones. y que luego recoge esta misma idea el marxismo, ¿no? El olvido del sujeto pues se ha llevado a que se vaya construyendo un sujeto con dos características, que es hecho desde fuera y que no tiene calidad. Es decir, el individuo occidental hoy es una persona sin calidad, que no se autoconstruye porque ni siquiera se considera importante. En el mejor de los casos se cree que es el sistema educativo, bien sea estatal, bien sea privado, el que hace al sujeto, pero esto no es así. El sistema educativo, en el mejor de los casos, da un batiburrillo de información, de datos, inconexos, pero no ofrece formación. La formación es la construcción de la parte espiritual y de la parte material del sujeto, teniendo en cuenta que la parte espiritual es muy complicada, es decir, es muy plural, está la parte intelectiva, la parte volitiva o de la voluntad, la parte sensible, la relacional. Todas estas cosas se han olvidado y ahora mismo pues el sujeto está en una situación de agonía, ¿no? Esto ha sido promovido desde arriba porque los sujetos incapaces y débiles pues son sujetos dóciles. Y ahora vivimos una etapa de sujetos muy dóciles, no solo en el terreno de lo político, sino en todo. Sujetos también muy disminuidos, es tremendo ver cómo está ahora la persona de disminuida, los pocos recursos que tiene, la propia capacidad, la poca capacidad que tiene para resolver incluso problemas de la vida cotidiana, ¿no? Esto es una cuestión que está afectando incluso en el terreno económico, porque no pueden ser buenos en la producción los que no son buenos en todo lo demás, teniendo por buenos capaces. Habilidades sociales básicas, ¿no? Como el relacionarte, el hablar, efectivamente, con los demás, sí. El diálogo, ¿no? La conversación. El pensamiento, por ejemplo, el saber no es una acumulación de información. Eso, para eso está pues desde las enciclopedias digitales hasta las enciclopedias en papel, ¿no? La inteligencia es la capacidad de dar respuesta a problemas reales. Es decir, una persona se puede considerar tanto más inteligente cuando enfrentada a un problema del tipo que sea, personal o político o histórico o filosófico, es capaz de encontrarle una explicación y es capaz de usar esa explicación para transformarse a sí mismo y transformar la realidad que le rodea en el sentido predeterminado por esa persona. Entonces esto ya está desapareciendo, ¿no? El sistema de exámenes lo único que mide es la capacidad que tiene el sujeto de acumular conocimientos en el mejor de los casos de enfrentarse a problemas irreales, a problemas que solo están en los libros o que se le ocurren a los profesores. Todo para olvidarlos al día siguiente. Claro. En la mayoría de los casos, ¿no? Se fomenta mucho la memoria a corto plazo, ¿no? La gente va a pasar el examen. Pues esta cuestión ha creado una catástrofe del sujeto y ahora deberíamos intentar salir de ahí, ¿no? Volver a recuperar la idea de sujeto como importante, lo más importante. Por ejemplo, en la política no puede haber una política de calidad sin sujeto de calidad, porque en definitiva el sujeto es quien hace la política. También es verdad que luego las instituciones existen con independencia del sujeto. Hay una interrelación entre calidad del sujeto y pertinencia o calidad de las instituciones, pero esta es bidireccional, no se trata solo de que las instituciones creen un sujeto capaz, no, también el sujeto influye en las instituciones. Bueno, entonces, ¿tú crees que quien no conoce la historia está condenado a, cuando menos en el mejor de los casos, a repetirla, ¿no? A repetir esta historia? Y sobre todo, luego hablaremos más adelante de etapas históricas concretas y de hechos concretos, pero ¿qué hechos o qué etapas o qué estudios, ¿no?, en textos? Porque tú has ido mucho a textos antiguos, a los textos originales. ¿Qué cuestión en concreto histórica fue la que a ti te empezó a indicar que se estaba produciendo esta, de alguna manera, esta intención de tapar hechos históricos para que el individuo, pues eso, pierda esa capacidad, ¿no?, de autocrítica o ese referente de su propia historia? Pues siempre me produjo mucha desconfianza la explicación oficial sobre la Edad Media. Había ahí muchas incoherencias. También al proceder yo de un área de Castilla, donde la Edad Media está muy presente, yo me sentía incluso como agredido culturalmente cuando lo que había sido el espacio de mi infancia, las iglesias románicas, los castillos, los pueblos amurallados, encontraban un tratamiento profundamente despreciativo en los textos académicos. O sea, yo me sentía como agredido, ¿no? Porque agredido culturalmente, no personalmente, como parte de una cultura la cual se despreciaba. Luego después, cuando ya vine a vivir a la gran ciudad, pues aquello se confirmó sutilmente. Otros venían a la gran ciudad desde los pueblos con unas anteojeras muy fuertes, creían que estaban llegando al paraíso, creían que estaban accediendo a una forma de vida superior y maravillosa. En mi caso no era así. Yo concluía, bien, ¿cómo es posible que mi experiencia vital de que esto es bueno y es valioso y tiene belleza sea tan contraria a lo que presentan los libros de historia diciendo que esto es un horror, que esto fue una época de ultraopresión, bla, bla, bla? Generalmente la historia se falsifica más por ocultación y por mala interpretación. Es decir, se cogen unos documentos o unas cuestiones que son obvias, unos datos incluso arqueológicos, y se ignoran. Y luego se coge un trocito de aquí, otro trocito de allá, y se crea una concepción de la historia que difícilmente puede mantenerse cuando tienes en cuenta el conjunto. Y ahí ya empezó a haber un antagonismo entre mi interpretación de la historia y la historia oficial, ¿no? Ahora la historia oficial pues ya está a la defensiva, ya no tiene como hace 20 o 30 años ese poder de penetración en las mentes. A menudo ves historiadores que, sin cambiar de posición, pero ya no son tan agresivos. Antes eran súper agresivos, se creían que lo sabían todo, cuando en realidad pues no sabían gran cosa. También quiero decir que ha habido siempre, por suerte, una pequeña minoría de historiadores que decían la verdad. Es decir, lo que pasa es que pasaban desapercibidos en el gran follón de autores, y que eran también historiadores académicos, sino la verdad total, al menos una parte de la verdad, ¿no? Y eso me fue muy útil cuando yo me puse a leer, porque tuve la suerte de entrar con estos historiadores. Y luego hay otra historia que yo le llamaría popular, que está escrita pues por gente de los pueblos, de toda clase de cosas. Estoy pensando ahora en una historia de un pueblo escrita por el cartero del pueblo, pero que tienen mucho rigor, o por, a veces pues por jubilados, o por médicos, o por sacerdotes, gente que no es parte del aparato de hacer historia, y ellos a veces escriben historias muy buenas, muy buenas. También me hizo desconfiar mucho las interpretaciones de la Revolución Liberal. A partir de 1800, esa cuestión, pues no lo aceptaba, ¿no? Aunque por un tiempo, pues tampoco tenía argumentos para rebatirlo, ni me convencían, ni era capaz de argumentar en contra de ellos. Sí, pero bueno, luego iremos a eso, porque ahora ya hay argumentos de sobra, y la verdad, argumentos para dejar cao, porque lo que es la cuestión de la Constitución del 1812 es para dejar cao a la versión oficial. Desde luego, yo cuando vi esa conferencia me quedó clarísimo. Y luego también te quería comentar, por citar otro referente histórico, el otro día escuché en el programa que hace Mitoa de radio, en Unión Madrid, El Vórtice se llama, que hablabas de la Roma imperial, ¿no? Comparándolo un poco con la situación que vivimos actualmente, que es prácticamente muy similar a lo que estamos viviendo, comparando la Unión Europea con este imperio, ¿no? Cuando está ya en declive, cuando empieza la caída, ¿no? Finales del siglo II, principios del siglo III. Entonces, me parece muy interesante el paralelismo que lo que comentaste, por si nos lo quieres sintetizar un poquito. Vamos a ver, en el pensamiento occidental, Roma siempre ha sido una referencia. Ha sido una referencia para algunas cosas buenas y para muchas malas. Durante siglos, pues Roma se estudiaba porque había habido el auge y el declive, ¿no? Y se hacían comparaciones. Luego eso se olvidó porque se pensó que no tenía importancia, o que la historia no tenía importancia, o bien que la sociedad actual era tan perfecta que nunca iba a entrar en declive. Lo que enseñó la sociedad romana es que en el siglo I de nuestra era Roma parecía imbatible, y de hecho lo era, pero solo 100 años después estaba en desintegración, ¿no? Entonces esa lección de la historia no se quiso escuchar. Se ha repetido en, por ejemplo, la cultura maya, pues sus grandes ciudades, sus templos que impresionan cuando los ves, pues todo eso entra en decadencia en el siglo IX de nuestra era, y en el siglo X desaparece. Sus ciudades desaparecen y se las come la selva, y están ahí hasta que en el siglo XX se vuelven a encontrar, ¿no? En el caso de Roma, la versión que te dan un poco, ¿no?, en la escuela, y eso es los bárbaros y una serie de agitaciones internas, ¿no?, del imperio, pero Pero bueno, va mucho más allá la cosa, ¿no? Claro, en realidad los bárbaros salvaron el imperio, ¿no? Porque ellos fueron los que le dieron continuidad a la estructura social romana, ¿no? Pero a partir del siglo II, pues Roma se desploma y con características muy parecidas a las actuales. Yo tengo un libro que se llama El giro estatolátrico, rechazo experiencial del estado de bienestar, en donde estudio la relación entre el pueblo y el estado en cuatro partes. Entonces eso yo lo he sacado del estudio de Roma y luego he comprobado que se está repitiendo casi milimétricamente en las condiciones actuales, ¿no? Remito al libro, es complicado, quizá para una entrevista oral llevaría mucho tiempo explicar las cuatro etapas, ¿no? Pero ahora estamos entrando en la cuarta etapa, que es la etapa de desintegración que viene precedida por la etapa anterior, que es la que hemos vivido en los últimos 20 años, ¿no? Por tanto, la sociedad romana nos enseña muchas cosas. Pero incluso entonces tenía algo que nosotros no hemos tenido desde hace 100 años, que es una preocupación real por el sujeto. O sea, ya sé que en Roma quedaban excluidos los esclavos, las mujeres, etcétera, ¿no? Y también los que no eran ciudadanos romanos, aunque no fueran ni esclavos ni mujeres, pero con todo, por lo menos a ese sector estrictamente masculino y romano, pues la preocupación por el sujeto era muy importante. El mundo romano creía que la persona era importante. Ahora nosotros no tenemos ni eso, porque bueno, se ha llegado a una situación en donde las estructuras, las leyes, los mecanismos, la economía, todas cosas impersonales, abstractas, que no consideran al sujeto. Podemos decir que la sociedad actual es antihumanista en un sentido riguroso, incluso ahumanista, porque no considera a la persona. A mí me gusta mucho la frase, bueno, me gusta mucho, creo que lo retrata muy bien. Desgraciadamente es cierto. Es Juvenal, me parece, el que dijo lo de darle al pueblo pan y circo, ¿no? Que, bueno, yo de verdad es que lo escucho y ves todo lo que ha pasado con la Copa de Europa en España, cómo se vuelve la gente loca, ¿no? Con los entretenimientos de la tele, y dices, joder, es que es lo mismo, ¿no? Nos están dando entretenimiento y encima de baja, entre comillas, ¿no? De baja calidad, ¿no? Para tenernos distraídos. Eso es un paralelismo claro, ¿no? De lo que sucedía en Roma o lo que sucedió en esa época. Claro, el Estado romano, para controlar al pueblo, para hacerle dócil, para someterle, establecía pues pan, que significaba reparto gratuito de alimentos, de vino, a veces de monedas, de carne salada, y circo. Y bueno, pues allí la gente tenía que ir al circo obligatoriamente, ¿no? Como es verdad, si la policía que vigilaba te encontraba dormido en el circo o no aplaudía suficientemente fuerte, podías meterte en un lío, tenías que divertirte a la fuerza, ¿no? Esto se ha repetido en la sociedad contemporánea, ¿no? Sobre todo con el estado de bienestar, se ha creído que creando un sistema asistencial que proporcionara algunas de las necesidades a la gente y luego proporcionando muchas diversiones, con eso se crearía una sociedad estable para siempre por la docilidad del sujeto, ¿no? Pero claro, esto tiene un inconveniente. Lo que se da daña a quien lo recibe. El pueblo no tiene que recibir nada, tiene que autoconstruir su propia vida. Es decir, no puede haber una sanidad dada ni una educación dada, porque no puede ser buena si es dada. Tiene que ser la gente que la autoconstruya por medio de la autogestión. Es decir, lo dado, todo regalo es envenenado. Puede haber a veces intercambios personales de regalos, que no, es un intercambio. Pero a un individuo no se le puede decir, nosotros te ordenamos tu vida y entonces tú goza, disfrutas, ser feliz, porque, bueno, pero vamos a ver, que la vida me la tengo que organizar yo, no la tenemos que organizar nosotros. Ese ha sido el gran fallo de la izquierda, por la cual yo estoy enfrentado con la izquierda. La izquierda tiene que renunciar a la idea de que el Estado resuelve los problemas básicos de la gente. Mi criterio es, la gente resuelve sus problemas básicos por la autogestión. Y esa es la vida que existía antes en el mundo rural, donde no había ni estado de bienestar ni falta que hacía, ¿no? Y la gente se autoorganizaba y vivía con mucha más calidad humana que ahora, porque es la resolución de los problemas lo que hace a las personas capaces. O sea, lo que se ha creado con tanto don y tanta dádiva son sujetos de una incapacidad intelectual, emocional, convivencial, sobre todo convivencial, pavorosa. Y ahora a ver qué hacemos con esta masa de personas enorme en las sociedades occidentales que no sabe hacer nada. Bueno, de hecho tú has acuñado un término, creo que lo has acuñado tú, que es el de sujetos nada. que es hace referencia un poco al infantilismo, ¿no? También de la sociedad, ¿no? De, bueno, de los individuos que formamos esa sociedad. Claro, sí. Los estudios sobre la personalidad infantil contemporánea ya se llevan haciendo desde hace 40 años. Ya hace 40 años que algunos eruditos, sociólogos, se daban cuenta que la personalidad occidental no maduraba. Se mantenía permanentemente como en un estado de adolescencia. Por ejemplo, Ray Bradbury, que ha muerto hace poco, el hombre este en su obra Fahrenheit 471, él es de los primeros que lo saca. Hay que tener en cuenta que este texto es de 1953, o sea, de esto hace ya la tira, ¿no? Si no me equivoco, cumplirá 60 años ahora, ¿no? Esta obra se ha presentado como algo de ciencia ficción. Bueno, él, Bradbury, pues tenía mucha ciencia ficción, pero fue en realidad una obra de anticipación genial, porque él supo encontrar en Estados Unidos todos los elementos que luego se desarrollarían en Europa: la infantilización del individuo, la incultura, la incapacidad para relacionarse, que eso es muy importante, la soledad, el antihumanismo. Por ejemplo, en su obra hay una frase que a mí me llevó como mucho, dice: antes el arte trataba de las personas, o la pintura representaba personas, y ahora no sabemos lo que representa. Es una crítica al arte abstracto, por cierto, que en sus tiempos fue subvencionado por la CIA, ¿no? Ya hay por ahí estudios que lo demuestran. Entonces, no me extraña, es que me hace mucha gracia cuando dices lo de que vivimos en un momento de horripilancia. Bueno, que se refleja en todo, ¿no? En el arte, en la estética, ¿no? De la sociedad, que se ha perdido esa capacidad de... Bueno, bueno, textualmente te escucho a ti decir que nos han arrebatado la belleza, ¿no? El gusto por la belleza, del paisaje, de que antes la gente se deleitaba viendo, pues eso, un paisaje, una puesta de sol, hablabas en la charla que escuché yo, ¿no? Esto es celeste, de no sé, no recuerdo en qué lugar, en qué lugar del mundo rural, que se deleitaban viendo cómo florecía el lino. Y se tiraba la gente ahí horas, absorta, en silencio, viendo eso, y que llegaba gente de la ciudad y decía, esta gente está completamente alelada, ¿no? Claro, las ciudades, al ser lugares que no tienen mucha consideración por la belleza, pues entonces se crea toda esta estética feísta y todo un concepto incluso del sujeto. Que a mí me gustaría mucho hacer un estudio de cómo ha variado la forma en cómo el sujeto se presenta en público. Vamos a ver, el sujeto que se presentaba en público hace 100 años de una manera distinta que ahora. Es decir, procuraba siempre tener de cara a sus semejantes una expresión de la elegancia, la belleza, incluso la sublimidad. No solamente en la forma de vestir, sino en la forma de hablar, en la forma de moverse. Yo recuerdo que una vez conocí a un señor muy mayor que era todo un espectáculo, pero no un espectáculo histriónico, sino un espectáculo de verdad, fino, elegante, verle cómo se vestía, la elegancia con que hablaba, incluso la elegancia con que se movía. Era fascinante verle, y era un hombre que había sido agricultor en La Mancha durante tiempo y luego había emigrado aquí y había trabajado de jardinero y, bueno, es decir, una persona anónima del pueblo, ¿no? Esto ya no lo tenemos, ¿no? Él había hecho de toda su vida una obra de arte, o sea, incluso en la forma de hablar. Él procuraba hablar de un modo elegante, en la forma de andar. O sea, esto ya lo hemos perdido, nos hemos convertido como en sujetos muy degradados, en sujetos que no consideramos que también nosotros somos parte del mundo de la belleza, ¿no? Que la belleza no es algo que se ve en una película o en una obra de teatro, sino que el sujeto puede ser una personalidad de belleza. O cómo está ahora la ropa que llevamos. Si nosotros observamos ropa de hace 200 años, que todavía en pueblos, en el día de la fiesta, la sacan, te la enseñan, sobre todo las mujeres, hay una voluntad de belleza que impregna toda la ropa que se pone, ¿no? Ya, claro, 200 años, los tintes ya han decaído, sin embargo, ahora no sucede así. Entonces, estos son pérdidas sustantivas, porque el sujeto se va degradando. Yo muchas veces insisto, ¿cómo se ha degradado nuestra capacidad de usar el lenguaje? Entonces espero que cundiera la idea de que tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacernos a nosotros mismos bien y que no podemos vivir y ser de cualquier manera. Esto sé que habría que desarrollarlo más, pero bueno, por lo menos lo decimos, que es algo. Bueno, ahora vamos a seguir por esa línea, pero hay una pregunta que no quiero que se me pase. Volviendo un poco a la historia de Roma, ha sido objeto de tu estudio la figura de Espartaco y de la rebelión, ¿no?, revolución que impulsó. Para tomarlo como ejemplo, ¿no?, de lo que puede pasar aquí, ¿no?, aquí y ahora, en la actualidad, me gustaría preguntarte por qué crees que fracasó. ¿Cuál fue la razón principal, ¿no?, el germen del fracaso? Bueno, yo de la cuestión de Espartaco la he estudiado muchos años. No es ni dos ni tres, puedo llevar estudiándola 30 años. El asunto de Espartaco, en definitiva, lo que viene a decir es que un proceso revolucionario solo puede ser exitoso cuando la calidad del sujeto supera un nivel mínimo. Es decir, lo que demuestran los esclavos rebeldes es que ellos tenían suficiente valía personal y también como colectivo de esclavos, para rebelarse, pero no para vencer. Entonces es ahí el problema, cómo se manifiesta. Y es muy curioso que Espartaco y una minoría lo entienden. Es decir, ellos comprenden, es muy trágico, ¿no? No sé si sabéis que hay al menos una ocasión y quizá dos en que la propia gente de Espartaco se le enfrenta. Y se le enfrenta y la amenaza y tal. Porque, claro, él entendía muy bien que así no podían ganar, ¿no? Que tenían delante a las legiones y tal. Y es para mí dramático cómo Espartaco acepta la última batalla sabiendo que no la pueden ganar, pero él no busca una huida personal, él entiende que esa batalla era el fin y que era la muerte y que había que aceptarla, ¿no? Porque no podían ganar, pero tampoco era digno ni era honorable escapar personalmente. El asunto este debe ser objeto de reflexiones. Aquí en parte en la guerra civil sucede lo mismo, en gran medida, ¿no? Es decir, no hay suficiente calidad del sujeto para vencer al franquismo. Esto, bueno, ha desencadenado contra mí las iras de toda la peña que sigue estudiando con criterios apersonales. Apersonales significa que no consideran a la persona la guerra civil. Pero cuando se estudia, no cabe duda. Sobre la guerra civil tenemos una desgracia. Se han escrito miles de libros y hay tantos miles que no nos permiten ver la realidad. Yo entiendo que había que reiniciar el análisis, olvidarse de los libros que se han escrito, que son, dicen que es el acontecimiento de la historia universal que más libros ha dado origen, ¿no? Entonces sería conveniente volver a empezar. Es decir, hacemos tabla rasa y empezamos. Pero, y eso se pone de manifiesto también en los acontecimientos actuales. Ahora mismo atravesamos una crisis muy gorda, nos acercamos a los 6 millones de parados. Y no hay una respuesta ni en la calle, ni intelectual, ni nada equivalente al momento tan crítico que estamos, mucho más cuando ya todas y todos sabemos que la cosa no es coyuntural, que no es un mal momento que se va a revertir, sino que sabemos perfectamente que nuestra sociedad se está desmoronando en una crisis muy, muy aguda, ¿no? Por lo tanto, es la pérdida de calidad del sujeto de los últimos 30 años lo que ha originado este comportamiento ahora, ¿no? Bueno, considero bastante interesante, porque bueno, supongo que la gente que nos está escuchando habrá gente que se tenga o se autodenomine como espiritual, lo que entendemos como una persona espiritual al uso, aunque bueno, cada uno vive su espiritualidad de una manera, pero me parece interesante la distinción que haces tú entre espiritualidad natural y sobrenatural. Cuéntanos un poquito qué distinciones y qué elementos o qué características espirituales tiene para ti un sujeto. Pues vamos a ver, la espiritualidad natural es aquella que surge de la existencia misma de la persona como ente natural. Y la sobreespiritual me refiero a la espiritualidad que está vinculada a la creencia en la existencia de seres trascendentes, Dios, etcétera, ¿no? Dado que yo no soy creyente, entonces establezco una idea de espiritualidad que resulte de la experiencia del sujeto, en tanto que sujeto natural, ¿no? Entonces, mi idea es desarrollar la espiritualidad a partir de la experiencia. Y esa espiritualidad puede ser útil tanto a no creyentes como a creyentes, porque a los no creyentes es obvio que les puede satisfacer, pero a los creyentes también, en la medida que creo que no es incompatible con ninguna de las religiones, ¿no? Pues las religiones luego son como un complemento más, un añadido, ¿no? Como un segundo nivel que quien sea creyente puede incorporar. La espiritualidad natural pues resulta de la observación del sujeto en la experiencia. Nosotros somos seres espirituales cuando pensamos. En la reflexión, en la comprensión, entonces manifestamos cualidades espirituales. Cuando luchamos por la libertad, entendemos que la libertad es un bien espiritual, ¿no? Puede tener una expresión material, pero sobre todo la libertad de conciencia, que es la libertad para construir el sujeto, el propio mundo exterior, sin manipulaciones, sin adoctrinamientos, es para mí la forma principal de libertad. Pero también está la libertad política, que aunque tiene una expresión jurídica y por lo tanto una expresión coactiva, pero tiene sobre todo un sustrato natural. Luego, dentro de la espiritualidad natural, pues está también la voluntad. La voluntad es muy importante porque el sujeto de voluntad es un sujeto que se tiene a sí mismo. Muchas veces en situaciones límites, cuando antes hablaba quizá de la experiencia, a mí me ha sido muy útil la voluntad. O sea, la voluntad es primero marcarse una meta, que es hacer una elección de una meta, y luego tener una fuerza interior que te impulsa a cumplirla con independencia de las dificultades, de los problemas, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Yo he observado, ahora mismo la voluntad no se valora. Es más, se hace que el sujeto no tenga voluntad, sea una personalidad débil, fofa y blandengue, ¿no? Pero he observado que el sujeto sin voluntad es muy dado a la angustia porque se da cuenta que él no es nada, que se marca metas, que no las cumple, que es traído de allá para acá por fuerzas ajenas al mismo. Y eso le origina una angustia muy profunda. Por lo tanto, la recuperación de la voluntad sería parte de la recuperación de una serenidad interior, ¿no? O sea, detenerse uno a sí mismo. Lo mismo de lo que hemos hablado antes de la belleza, pero para mí un factor decisivo de la espiritualidad es la relación, lo convivencial. Es decir, el ser humano es un ser convivencial, o lo era. A nosotros se nos ha construido como sujetos individualistas que mantenemos con los demás relaciones de enfrentamiento, indiferencia y odio, ¿no? Hoy día hablas de cortesía y casi se te ríen en las barbas, ¿no? Cuando una de las cosas que yo quiero es recuperar los hábitos de cortesía que hacían tan agradable antes la vida. Es decir, antes la gente, me estoy hablando antes, todavía hace 30 años, había toda una trama de cortesía, salida del corazón, no me estoy refiriendo a las buenas maneras hipócritas ni a las reglas de urbanidad, que hacía la vida tan agradable, ¿no? Yo he observado que últimamente, sobre todo cierta gente joven, está entendiendo esto y está intentando volver otra vez a esta norma por la cual hay, por ejemplo, un intercambio de cosas agradables, de ver lo positivo de los demás y no lo negativo, que hace que la vida adquiera otra dimensión. Yo recuerdo, y lo voy a decir, estuve en Barcelona hace poco en una charla, en dos charlas seguidas, pero la segunda del segundo día fue muy, muy agradable. Primero había mucha gente, había gente de todas las edades, que eso también es muy importante, de gente muy mayor hasta gente muy joven, hombres y mujeres. Lo mejor para mí es esa charla, estábamos cuatro en la mesa. No fue tanto el contenido de lo que yo pudiera decir, aunque creo que me salió una charla bastante buena, ni lo que dijeran los otros tres ponentes, que eran en Barcelona y hablaron en catalán, sino el ambiente que se creó. El ambiente de cordialidad, afecto mutuo y apoyo que hubo en todo el acto y sobre todo la salida. De tal manera que allí la gente salía muy contenta y muy satisfecha. La necesidad espiritual quizá más importante de los seres humanos es querer y ser querido. El querer y ser querido adopta muchas formas, desde el querer y ser querido en el terreno sexual hasta en el terreno místico, que es una relación con la divinidad, ¿no? Quien cree en la divinidad, pero simplemente también es con los compañeros de trabajo, con la gente, ¿no? Entonces, la recuperación de esto sería un elemento sustantivo de regeneración de la sociedad, por dos razones. Porque nos haría mejores y, segundo, porque una sociedad restaurada en el sentido convivencial sería una sociedad mucho más capaz políticamente, porque la convivencia significa que en nosotros es muy potente y entonces podríamos hacer frente a las instituciones, a los poderes financieros y a todo esto con más energía, ¿no? En definitiva, lo convivencial es la antesala del pueblo unido. Aquello que se decía antes, el pueblo unido jamás será vencido, es verdad, pero hay que poner una cuestión en medio. El pueblo unido solo está unido si valora lo convivencial. Entonces, aquí hay como una verdadera revolución que sería la de lo convivencial, ¿no? Y esta es una cuestión que bueno, me gustaría trabajar, ¿no? Espero en los próximos años hacer. Y por lo tanto, la espiritualidad de lo convivencial es una parte sustancial de la espiritualidad, ¿no? Se ha perdido, como hemos perdido tantas cosas, hoy estamos en la agonía del humano, ¿no? En realidad estamos en un momento en que el humano agoniza, ¿no? ¿Y seremos capaces de superar esta situación? Pues no es seguro. Esperemos que sí, pero no es seguro. Entre tus reflexiones he escuchado que a diferencia, por ejemplo, de lo que ha pasado en épocas de dictadura, ahora no existen esas relaciones horizontales que hacen ese tejido social, esa cohesión social, no existe la conciencia, aunque ya está volviendo a reivindicarse esos términos, ¿no? Del pueblo. Ahora, en contraposición está el concepto de masa. Y bueno, y también citar una cita, valga la redundancia, que no recuerdo ahora de quién es, ahora me lo recordarás, seguro que tú recuerdas cuál es, que dice que el hombre, antes de hacerse esclavo de otros hombres, se hace esclavo de las cosas, ¿no? quizá el hecho de que la gente no sea capaz de tener esas relaciones horizontales, de aprender del otro, tiene relación, ¿no?, con la relación que tenemos con las cosas, ¿no? Que ahora parece que las cosas te poseen a ti, en vez de tú hacer uso o disfrutar de las cosas. Claro, la frase es de Epicteto, el filósofo romano del siglo I. Bueno, pues vamos a ver, un elemento de deshumanización de la sociedad actual sucede con el consumo, cuando los objetos superan a las cosas. Los objetos superan a las personas. Es decir, nuestra idea es que las personas son menos importantes que los sujetos. Esto es catastrófico, ¿no? Porque ya no se busca la relación con los demás como principal fuente de satisfacción, sino que lo que se busca es la relación con las cosas, ¿no? El consumidor puro es un consumidor solitario que busca en las cosas lo que no es capaz de tener con los demás, ¿no? Por tanto, podemos decir que si se volviera una buena relación, una relación sana con los demás, podríamos prescindir de la sociedad de consumo, porque es verdad que muchos objetos de consumo son elementos sustitutivos de las carencias en lo emocional e incluso intelectual de la relación con los demás. Por ejemplo, la vida humana siempre tiene momentos críticos. Cada cierto tiempo se te plantea una situación crítica, a veces muy, muy, muy grave, que tienes que tomar una salida, ¿no? Ahí no solamente la persona necesita apoyo emocional, sino también necesita consejo. El consejo es un acto reflexivo, es decir, el buen consejo es el que es el resultado de una evaluación objetiva del problema para buscar las salidas posibles, si las hubiera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el individuo está solo, no tiene consejo ni tiene apoyo emocional, y a veces apoyo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en caso de una enfermedad o cosas así, ¿no? Por lo tanto, esta debilidad es sustituida por la relación con cosas, ¿no? O con instituciones, que tampoco eso es satisfactorio. Te dicen, bueno, pues es que la seguridad social te va a cuidar en caso de enfermedad. Ahora resulta que ya no hay dinero, que esto se veía venir, ¿no? Ahora resulta que ya primero nos destruyen relacionalmente y luego encima nos dicen que no nos pueden cuidar. Bueno, estas son las cosas del mundo en que vivimos. Por lo tanto, lo relacional tendría que ser muy estudiado. Tendría que hacerse libros, charlas sobre lo relacional, porque lo relacional ha quedado reducida a esta cosa de las películas de Hollywood, que es el amor casi, ¿no? Que, bueno, que además está falseado. Pero antes algo que era tan importante como la amistad, hoy está en quiebra, la amistad no importa, casi no importa, ya los amigos es una cosa que no se valora, o las amigas. Entonces, ¿cómo recuperar todo este mundo, ¿no? El mundo de la familia, yo estoy totalmente en contra de quienes dicen que la familia es negativa. Hay formas negativas de familia, pero la familia puede ser reconstruida con otros criterios, ¿no? Entonces, tenemos que volver a hacer de la sociedad una estructura organizada, porque la sociedad no es una abstracción, la sociedad es un conjunto de muchas microsociedades en las cuales vivimos, nos relacionamos. Entonces, cuanto más ricas sean las relaciones sociales de una persona, más rica es su vida interior. ¿En qué momento de la historia crees tú que ha habido más abundancia de todos esos elementos, ¿no? De gente con espíritu crítico, gente dispuesta a unirse unos con otros, toda esa solidaridad, es decir, de lo que un poco adolecemos ahora? ¿En qué momento dirías tú que, bueno, de la historia, si puede ser de aquí, ¿no?, de nuestra historia, de la península? Pues vamos a ver, si se mira las sociedades del presente, la cosa es bastante triste, pero tampoco las sociedades del pasado, todas ellas han sido perfectas. Por ejemplo, en el pasado, una sociedad con espíritu crítico, pues el espíritu crítico ha sido siempre escaso en la historia. Es decir, no es algo que haya existido demasiado. Entonces yo espero que más bien haya sociedades del futuro donde tengan una capacidad reflexiva importante, que es, creo que sería la forma más exacta de referirse. Sin embargo, en lo convivencial sí ha habido sociedades muy perfectas, pero solo en lo convivencial. Teniendo en cuenta que la espiritualidad humana se puede definir por 6 o 8 rasgos, que lo haya existido solo en lo convivencial, bueno, en alguna cosita más, no es muy, no es el todo, ¿no? Hay gente que me dice, es que tú vives volcado en el pasado, es siempre el pasado el que te parece bueno. Ya se está viendo que no. O sea que, en todo caso, creo que el futuro puede ser mejor que cualquier pasado y, por supuesto, mucho mejor que el presente. En el terreno convivencial, el gran momento convivencial en Europa es la Alta Edad Media. también los pueblos prerromanos, por ejemplo, el tiempo de los vascones, de los cántabros, en los cuales, al ser sociedades sin Estado y sin propiedad privada desarrollada, los lazos entre las personas eran muy fuertes. Entonces el individuo vivía una situación que yo calificaría de emocionalmente orgiástica. Eso es algo imposible para el sujeto de la modernidad. Es decir, cuando los lazos entre las personas de ayuda mutua son muy, muy sólidos, muy fuertes, y uno se siente querido por toda una comunidad humana, la que una vez quiere, y ve que esa comunidad, claro, esa comunidad humana hace todo lo posible por ti, tú haces todo lo posible por ella, entonces eso es una forma de existencia superior, ¿no? Eso ha existido hasta hace muy poco en pueblos, hasta hace 60 años o incluso 50, en lo que se llamaba la familia extensa. La familia extensa era una gran comunidad, que eran los abuelos, los tíos, los primos hermanos, los primos segundos, podían ser quizás hasta 200 personas, regida por la norma del amor mutuo. Naturalmente siempre había elementos de imperfección, nada humano es perfecto, pero bueno, haciendo abstracción podemos... Entonces eso se construye en la Alta Edad Media. La Alta Edad Media aquí, los siglos 8, 9, 10 sobre todo, son la realización del ideario cristiano. El ideario cristiano es la cosmovisión del amor. En ese sentido hay que leer el Evangelio de San Juan. Yo recomiendo a quienes nos estén viendo y escuchando que lean este verano, por ejemplo, el Evangelio de San Juan con detalle. Lo lean como una gran obra del pensamiento universal. O sea, no tanto como algo que es de una religión definida, ¿no?, como para poder ser del catolicismo, sino como una aportación universal al saber humano, que es como yo lo leo. Entonces ahí lo que se plantea es que las relaciones entre las personas tienen que fundarse en el amor. Esto es muy complicado de hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se autodestruye la idea del ego? La idea del ego es necesaria destruirla por dos motivos. Primero, para que triunfe el amor y para que se libere el yo. El ego es la cárcel del yo. Esto es una cosa, ¿no? Entonces, en la Alta Edad Media se intentó y en gran medida se realizó la construcción de una sociedad basada en el amor mutuo, que es la sociedad cristiana, ¿no? La sociedad cristiana. Esa sociedad tenía defectos estructurales, ¿no?, que ahora no vienen al caso, pero en eso sí se logró, ¿no? Luego, pues en otros aspectos de la espiritualidad, yo creo que, por ejemplo, con el arte románico en los siglos 11-12, se realiza también una sociedad de la belleza. Es decir, entonces la belleza era un valor. Si se recorren las aldeas, lo poco que queda, se verá que había una idea de la belleza que era todo tenía que ser bello. O sea, se construía, por ejemplo, una herramienta y se ponía el pequeño adorno, se hacía de tal manera que fuera agradable. Eso significaba que sus vecinos y vecinas no solamente consideraban la vida desde el punto de vista de lo material, no vivían como vivimos hoy, pendientes de qué vamos a comer, dónde nos vamos a alojar. No, vivimos zoológicamente, solo estamos preocupados por nuestra zoología. Tenemos que entender que tenemos necesidades espirituales y que tiene que haber un orden social y un tipo de sujeto que las satisfaga. Entonces, bueno, pues en el pasado encontramos trozos de espiritualidad, pero tampoco diría yo que se ha logrado. Y esto es interesante porque esto nos impulsa a construir, primero en la mente y luego en la realidad, una sociedad mejor que ninguna de las que haya habido en el pasado. Porque sería muy triste que todo lo que tuviéramos que hacer es copiar algo del pasado. Entonces, ¿en dónde quedaría nuestra capacidad creativa? Tenemos que atrevernos a crear lo nuevo, a inventarlo, aprender del pasado lo bueno, pero sabiendo que lo que nosotras y nosotros tenemos que hacer es mucho mejor que nada que haya existido en el pasado. Muy bien, pues en eso estamos, por lo menos que no sea por intentarlo. Quería también entrar en el tema un poco de, bueno, tú has hecho una crítica feroz, pero muy bien fundamentada, a, bueno, según comentas, estamos vivimos en una tiranía, en una dictadura, ¿no?, en un fascismo que lo llaman democracia parlamentaria constitucional. Más concretamente, ha sido objeto de tu observación, ¿no?, de tu estudio y de tus conclusiones y reflexiones, lo que es el estado del bienestar. Algo que la gente ha defendido a capa y espada, además yo, por mi generación, es cuando ha llegado, ¿no? Hemos vivido, ¿no?, y hemos sido la generación que ha disfrutado, supuestamente, el estado de bienestar. Entonces, es muy arriesgado y supongo que habrás tenido bastantes reacciones en contra, ¿no?, de esto que haces. No en balde has escrito varios libros, ¿no?, sobre el tema en el que recorres todo este tema con profundidad. Entonces, ¿cuáles son tus ideas principales, ¿no? Tu síntesis sobre el estado del bienestar. Bueno, para empezar diré que yo intento ser creativo en las cosas que hago. Ser creativo significa examinarlas fríamente, no negarlas ni afirmarlas en bloque, sino ver qué elementos positivos pueden tener, ¿no? Por lo tanto, cuando observo que mucha gente se contenta con repetir ideas del pasado, me apena, ¿no? Porque la mente humana tiene que ser creativa. O sea, tiene que crear, no imitar, no repetir. Eso sería muy importante, ¿no? Muy importante que se grabara en la mente, sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no? Para que no acepten servilmente lo que les llega. Bueno, por lo tanto, lo del estado de bienestar hice lo mismo. Era obvio que el estado de bienestar tenía unas carencias, cuando yo empecé a estudiarlo hace ya 8 o 10 años, que sobre todo negaba al sujeto la capacidad de gobernar su propia vida. Es decir, era el Estado el que nos daba y nos daba. Como yo siempre he estado en contra de esto, cuando el estado de bienestar te da y te da, pero no te da la posibilidad de intervenir en la gestión de lo que te da, solo te convierte en objeto y en consumidor y no en sujeto integral. Entonces esto no. Es decir, por ejemplo, el sistema educativo. El sistema educativo es la gente, los padres, las madres, los vecinos, los que tienen que educar a sus hijos, no el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no tiene legitimidad, no tiene por qué decidir contenido ni tiene por qué decidir nada. El Estado, el Ministerio de Educación tiene que desaparecer, tiene que desaparecer. En realidad, hace 80 años todavía, en las escuelas de los pueblos, en muchas de ellas eran los vecinos y vecinas las que rehacían el edificio hasta que contrataban a alguien que les gustaba para que enseñara a leer y a escribir. Yo he conocido señores que se han educado de esa manera y que murieron con 80 y tantos años con un libro en la mano, cosa que la escuela actual no hace. Algún día tendré que escribir la historia de este hombre que murió hace 3 años y yo le fui a visitar unos meses antes y me decía, es que yo ahora estoy leyendo los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Madre mía, un señor ya de no, y que le había sido de oficio cabrero. A ver cuándo se enseña hoy a la gente joven ese afán por el conocimiento. Bueno, por lo tanto, el estado de bienestar no tiene razón de ser. Porque, en primer lugar, no es gratis. Lo pagamos los asalariados. Cada asalariado pagamos unos 8.500 euros anuales, según mi cálculo, hay diferencias, unos más y otros menos, ¿no? Y eso no revierte. ¿Qué sucedería si, de una forma autogestionada, pudiéramos manejarnos con esos 8.500 euros anuales? Todo cambiaría. ¿Por qué tenemos que entregarlos a una burocracia, a un funcionariado chupóptero y corrompido que se queda con una parte de eso y que nos da unos servicios sobre los que nosotros no tenemos control? Entonces, eso es una cuestión que no cabe en cabeza humana. Por lo tanto, la izquierda, cuando defiende esto, pues es, para mí, inaceptable. Mucho más ahora cuando ya, claro, el Estado se ha arruinado. Démonos cuenta que el estado de bienestar lo crea el franquismo, sobre todo para apropiarse de la caja de reserva. Hasta hace muy poco, creo que todavía el año pasado era así, los ingresos del estado de bienestar eran mayores que los gastos. Por lo tanto, había una caja de reserva que era como un fondo de dinero enorme que el Estado utilizaba en su beneficio, desde para el rearme, la militarización, hasta para crear el Estado policial con más policía, para lo que fuera, ¿no? Entonces, esto ocultado, pero ahora hay que decirlo, ¿no? Pero ahora ya incluso no somos capaces de cuidar a nosotros mismos, porque se nos dijo, no os preocupéis, el Estado os cuida. No, la salud es una función de la persona. La persona es la que responde por su salud. La educación es una función del sujeto. Yo en ese sentido creo que debemos de reforzar el componente individual de todos nosotros. Considerando que yo soy muy colectivista, pero no hay colectivismo sin individualismo, en el sentido este individualismo positivo, ¿no? Tenemos un individualismo positivo que es, tenemos que ser individualmente responsables, individualmente capaces, individualmente aptos para construir nuestras vidas, tomar decisiones. El colectivismo no es gregarismo. No somos borregos que nos meten ahí en una cuadra y que estamos solo juntos por inercia. No puede haber colectivismo sin personas de calidad. De la misma manera que solo una sociedad colectivista hace personas de calidad. Por lo tanto, esta combinación de sujeto egoísta y estado de bienestar es atroz. Sí, claro, porque explota por los dos lados. Te explota como sujeto y te explota luego como usuario de un tinglado que encima ya no se puede mantener. ¿Ahora qué sucede? Por ejemplo, con la ley de dependencia se le dijo a la gente: destruid todas vuestras relaciones. No os preocupéis, que la ley de dependencia de Zapatero os va a dar dinero. Ahora resulta que no hay dinero para la ley de dependencia. La gente que se ha descuidado en la atención a sí misma, pues entonces estará en una situación extrema. Cuando ya se había demostrado que la gestión de la sanidad popular por las instituciones estatales es catastrófica, porque al hacer que el sujeto delegue le estaba convirtiendo en una piltrafa. Por ejemplo, detrás de eso está la ola de obesidad, que es un problema gravísimo ahora. La ola de obesidad, la ola de toda clase de enfermedades, que solamente si el sujeto hiciera un poquito cuidado de sí mismo y tuviera un poquito de más calidad, fuerza de voluntad y tal, pues esas enfermedades quedarían muy, muy reducidas a pequeños sectores de personas las que las tuvieran por causa genéticas, y no ahora que hay un montón de gente que las tiene por descuido de sí mismo, ¿no? Por lo tanto, ahora se ha creado todo un montaje explosivo del que realmente en concreto no sabemos por dónde salir, la verdad sea dicha, ¿no?